Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. No sé si en este momento alguien se está preguntando qué carambas hace el locutor de los martes a la 1 p.m. el miércoles a las 5:03. Ni yo mismo lo sé. Lo que sí sé es que no habíamos hecho la hostilidad y no quisimos quedarnos sin la oportunidad. Ahorita, aprovechando de que me empapé con la lluvia que se soltó de la nada, está secándose mi ropa, y la oportunidad obviamente de compartir con todos ustedes canciones de hostil lluvioso. Hashtag, como quieran decirle, hostil lluvioso. Con canciones en este hostil sorpresa a las 5 de la tarde de este miércoles, en la antesala de lo que es la programación habitual de los miércoles con Shuffle, con Luis, y también con De Generación, con Peter y Pavel, la doble P de Resistencia, y cerrando con Oscilaciones, con todo ese crew que no me acuerdo cómo se llama, todos. Pero se vale que me pidan canciones para este día de lluvia. Yo creo que van a ser muy lentas, muchas de ellas, creo. No sé qué es lo que tengan pensado ustedes, pero voy a poner canciones que tengan mucho que ver con el clima, con la lluvia. Muy, bueno, sin mucha pretensión, digámoslo de esa manera, ¿no? Así es que, pues bienvenidos a este hostil sorpresa, hostil lluvioso. Y comenzamos, aunque sea un ratito, para alegrar la tarde y, bueno, combatir de alguna manera el mal del puerco. Están escuchando Resistencia Radio. El hostil ya comenzó. Voy caminando sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Pienso que es muy tarde para mí, pienso que es momento de de mí, porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer. Devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Me olvidé, te lo he dicho una y otra vez, creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad. que ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad. Y de esa manera aperturamos este miércoles lluvioso, son las 5:08, un horario fuera de lo común para este servidor y para la hostilidad. Ahí estuvieron los Bunkers con esta llamada Llueve sobre la ciudad, sonando en Resistencia Radio. Y ahora sí, necesito mi fondo. Muchas gracias, productor. ¿Desde qué hora estás aquí? ¿Desde la mañana? Ah, desde la tarde, 12 de la tarde, ok. Y tenemos cartelera el día de hoy completa, supongo, ¿no? Ah, ok, entonces sí lo dije de manera correcta. Tendremos al ratito a las 7 de la noche las hostilidades con Shuffle, el nuevo programa de Luis, que pueden escucharlo, bastante, bastante bueno. Denle una... Préstele la oreja para ver qué es lo que sale de ese random de canciones que nos ofrece Shuffle a las 7 de la noche. A las 8 estarán, como siempre, los chicos cool doble P de generación, Peter y Pavel, la doble P. Y cerrando de manera fuerte, concisa, tranquila, seguramente, o esperando que no siga lloviendo. Y si sí, seguramente las canciones que nos presentan los muchachos de Oscilaciones y Señorita, obviamente, ese crew bastante interesante que nos ofrecerá seguramente canciones para analizar de manera profunda en Oscilaciones a las 9 de la noche. Pues ahí está, lo que hoy estará sonando en un ratito más. Y en este momento, pues, se preguntarán seguramente muchos, ¿y qué hace el Chaco miércoles 5:10 de la tarde? Pues quise aprovechar, ya que vine aquí a la cabina central de Resistencia a hacer algunas cosas y obviamente también a refugiarme un poco porque me empapé con la lluvia que vino de manera repentina. Entonces, pues yo ando en la moto, la mojada se vuelve brutal. Entonces quise aquí refugiarme un poco y aprovechar, porque también no hemos hecho hostilidad, ya tenemos como varias semanas. Se han presentado varias cosas. Una, cuestiones de salud, tuvo mucho que ver cuestiones de salud. También cuestiones de tiempo, falta de tiempo. No por hacer cosas como personales, sino hacer cosas que tienen que ver mucho o casi todo con Resistencia, ya sea grabar promocionales, grabar los programas especializados, checar los nuevos programas que estén de manera correcta, presentados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues pido una disculpa anticipada para todos los que estuvieron esperando la hostilidad, pero el día de hoy tenemos la oportunidad de redimirnos de manera correcta, seguramente. Y es por eso que convoco a todos los que estén escuchando en este momento, una, a que puedan saludarnos por las diferentes vías de comunicación, ya lo saben, las redes sociales que manejamos. Directamente yo tengo frente a mí en este monitor el Twitter oficial, que es @resistemx para Twitter. Del otro lado seguramente hará lo propio productor con... ¿Qué vas a abrir, productor? ¿El Insta o el Facebook? Ok, Facebook, diagonal Resistencia Radio. Todo el protocolo de Facebook, diagonal Resistencia Radio. Y también pueden agregarse y pueden mandarnos mensajes. Seguramente Webmaster Esaú, el men, nos los canalizará. Si es que llegan por ahí algún mensaje en Resistencia-Radio, Resistencia-Radio en Insta, güey. Para que puedan, pues, pasar a saludar aquí a la banda, ¿no? Los cinco, ya es buena hora para que ya den un poco de tiempo para escuchar la Resistencia, la música y las canciones que tienen mucho que ver con el clima y obviamente mucho con la lluvia. No sin antes ponerles una canción que estaba planeada para el día de ayer, pues para festejar que fue el Día Internacional del Rock and Roll. Pocos saben que esta canción también suena todas las noches a la medianoche, como cerrando y abriendo las actividades de resistencia. Hablamos nada más y nada menos de este rolón con el cual rendimos tributo al Día Internacional del Rock and Roll. Led Zeppelin, Rock and Roll, yeah, fucker. Estás escuchando Resistencia Radio. Y de esa manera rendimos tributo a todos los dioses, a todas las musas, a todos aquellos que amamos, vivimos, respiramos rock and roll con esta de Led Zeppelin. Gran canción. Esta, vuelvo a comentarlo, si es que han tenido la oportunidad de escuchar la programación continua de Resistencia 24/7, se han topado con esta canción exactamente a las 12 de la noche, como cierre y apertura, que está programada totalmente todos los días a las 12, Rock and Roll de Led Zeppelin. Pues ahí está. De esta manera, pues continuamos con nuestro programa habitual en este hostil sorpresa, hostil lluvioso. Comuníquense directamente en el Twitter, @resistmx, y pídanme canciones. Tengo solamente dos y dos más que voy a programar en este momento, solamente como backup para tener que ponerles en este momento que las canciones que vamos a poner tienen mucho que ver con el clima, con la lluvia, cuestiones como de humedad, bla, bla, bla. Nada pretencioso, el día de hoy no vamos a preocuparnos tanto por la situación política social como lo hemos venido haciendo o lo hacemos normalmente en la hostilidad. Queremos que el día de hoy sea un programa más relajado. Además de que es un programa sorpresa, no sé qué reacción vamos a tener del otro lado de los parlantes, pero seguramente, o esperando que sea la mejor para todos ustedes. Ya nos llevamos 20 minutotes, fue muy, pero muy rápido. Sí empezamos en tiempo, ¿eh? Órale, se fue bastante rápido. Saludos para acá, para toda la banda que está escuchando, todo el crew de Resistencia, si es que alguien está escuchando por ahí, saludos para todos. Saludos para la mesa directiva de Resistencia. Ellos sí trabajan, güey, no que tú. saludos a las entrevistas que han tenido mis compañeros, como por ejemplo la banda Las Cruces, que también está sonando en una... tengo que decirlo. No sé, ¿empezamos hostil eso? No, mejor no. Mejor lo guardamos para después. ¿O si le decimos? Bueno, nada más esto y ya. ¿Sale? En una clara y evidente payola que aventamos en los sencillos de este mes, de las propuestas de este mes, mucho rock en o mucho en español, ¿eh? Me di cuenta de eso. ¿Payola? No lo sé. Tendremos que preguntarle directamente a el único y exclusivo jefe de programación, Jordán. Jordán, también uno de los colmillos del mamut. Si hubo ahí algún intercambio, si hubo payola, si hubo algunas promesas apalabradas, tratos en oscurito, debajo de la mesa. No lo sé, no lo sé. Pero lo que tenemos esta semana, les voy a decir lo que presentamos para, mejor dicho, para este mes, con la música nueva de julio, o de lo que resta de julio. Tenemos a The Parrots featuring C. Tangana con Maldito, No Sé a Quién Matar, que eso me gustó, grupo español, me parece, Me Has Jodido, muy parecido a esta niña de Quiero Club. Oh, se me olvidó su nombre. Que sale haciendo canción con los Rebel Cats. Híjole, no me acuerdo. A ver, ahorita les digo. Se llama Quiero Club. Estoy buscando. Marcela Viejo. Muy parecido el timbre de Marcela Viejo a esta chica que canta en No Sé a Quién Matar, se llama la agrupación, que es un dúo español, me parece. La canción Me Has Jodido. Ahí lo pueden escuchar en rotación en las propuestas de Resistencia de este mes. También están Los Flacos, que yo seguramente no cabría en ese crew, y no sé si podría ser su amigo, ¿no? Yo no soy nada flaco, estoy muy fat, nada fit. La canción es Domingo. La Vida Bohème, que escuchamos hace rato en la tarde, me parece que le dio una oída a Resistencia, y por ahí sonó con Las Manos Arriba. También está La Era de Acuario con Bailando en el Mar. Y también está Duran Jones, buenísimo, buenísimo este maestro. Duran Jones and the Indications, gran agrupación, featuring Aaron Fraser con Wicho. Gran canción. Si pueden echarle una oída, no se pierdan las recomendaciones ni la música nueva que tenemos que presentarles en todo julio aquí en Resistencia. Y obviamente también hablamos de Las Cruces, que no sé si se llama Las Cruces o Las Cruxes, como los cruxes, los orocruxes de Harry Potter. No sé si sea por ahí. No lo encuentro. Las Cruces. Ya sé por qué no lo encuentro. Porque aún no se ha puesto. Sí se ha puesto. Dame un segundo. Quiero ponérselos porque para que sepan más o menos de lo que estamos hablando. No está la vida buena, las cruxes van a sonar más adelante seguramente en la programación habitual, pero yo se los pongo por acá para que la escuchen y le echen una oída. Y también pueden consultar, si quieren, la entrevista que tuvo Beto Carlock con esta agrupación que venían de Catepec, me parece, ya trasladados al Gabacho. Es una agrupación de diferentes partes del mundo, ¿no? Cosmopolita. Y bueno, pues escuchemos esto que también tiene mucho que ver en su nombre. Esto se llama Llueve en mis sueños y es parte de las propuestas de Resistencia aquí. Parte de las propuestas de Julio aquí en Resistencia son las cruxes. Música nueva en Resistencia Radio. Las cruces. Llueve en mis sueños. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Que acompaña días como este, donde el clima es muy cambiante y nos recibe con lluvia, como dice la barranca. Llueve en tus ojos, llueve en los cielos también. Ahí estuvo, llueve a cargo de la barranca. Consentidos, por lo menos, de este espacio aquí en Resistencia. Y ahora escuchemos a Fito Páez. No se adaptan al frío muy bueno. Tiene mucho, mucho que ver. Esto se llama Llueve sobre mojado. Fito Páez acompañado de Sabina. Gran canción también. Están escuchando Resistencia Radio, el hostil lluvioso en la casa. Hay una lágrima en el fondo del río. De los desesperados Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado, bla bla bla bla bla. Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines. Llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Suena hemos equivocado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Llueve sobre mojado. Sobremojado a cargo de Fito Páez, acompañado de Joaquín Sabina, sonando en Resistencia Radio, dándole paso y cierre a canciones en español que tengan que ver con lluvia, que tengan que ver con días y climas como el día de hoy, y aperturando lo que será canciones en inglés que tengan que ver con lluvia. Y sí, hay muchas que están pensando, seguramente. Hay muchas. Bastantes, creo yo. Ya se fueron los primeros 40 minutos de este programa, así es que no voy a perder más tiempo. Vámonos con esto. Son los Beatles. Se llama Rain. Shine. garantía a los Beatles con esta llamada Rain, que nos pone y nos endulza el oído en días como hoy. Y ahora, estos son los Ramones. Original de Creedence Clearwater Revival. Ahí está esta versión de los Ramones, Have You Ever Seen the Rain, sonando en Resistencia Radio. Vamos bastante bien, vamos bastante bien y no ha decaído el ánimo, que eso me agrada bastante. Recuerden que si quieren pedir alguna canción y que pueda agregarse a la programación o al playlist que tenemos preparado y que junto con ustedes vamos configurando, pues pueden hacerlo al Twitter @resistmx, Twitter @resistmx, esa es la vía de comunicación. Así es que atentos todos, si es que quieren alguna canción que suene, que tenga que ver mucho con el día, con el clima, con la lluvia, ¿sale? Y hablando de clima, lluvia y demás, vamos a ver cómo están los pronósticos, o el clima, ¿no? El clima para los próximos días y lo que resta del día de hoy. La mañana, un poco nublada, bueno, sí, nublada, empezó a componerse, bastante soleado por la tarde, antes de las que te gustan, 4:30 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde, solecito bastante bien, medio chance de echarme unos taquillos. Sin embargo, bueno, pues ya, las precipitaciones van a continuar, al parecer, todo lo que resta del día, con un 80% de probabilidad de lluvia y día nublado. Va a bajar, va a subir, sí, por ahí de las 6 a las 9 de la noche van a presentarse de nueva cuenta lluvias. Esto para el día de hoy. Para mañana también se esperan lluvias con una máxima de 22 grados y una mínima de 13. Viernes lluvioso, sábado lluvioso, domingo lluvioso, lunes lluvioso, martes lluvioso, miércoles lluvioso. Así es que tomen sus precauciones porque se vienen días que esto le llaman la onda tropical número 10, que genera lluvias en el centro y sur de México. Así que estén preparados, hay que sacar las botitas para la lluvia, ¿no? Abrigarse, paraguas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para que, pues, como un servidor, no sufran de la empapada que me metí el día de hoy. y por eso me vine a refugiar aquí a Resistencia, a su casa. Mi casa, mi casa, tu casa. ¿O no, productor? Tú no tienes problema, pues tú te la vives aquí, digo, casi casi vives aquí. Si es que está lloviendo, te puedes hasta quedar, ¿no? Ah. ¿Pero te vas qué, en transporte público? Ah, ok, ok, sí, sí. Ah, ok, si está lloviendo ya Uber. Ok, no, pues está bien. Pero no, no, casi no sufres de cuestiones de lluvia. Digo, salvo que aquí se vaya la luz, ¿no? Algún corte por cuestiones eléctricas. Aquí ya estaré sufriendo para remediarlo, ¿no? Además que estás solo. O sea, ¿qué haces si no hay luz aquí? ¿Pones a leer? ¿No? Está bien, está bien, está bien. Por eso. Pues bien, vámonos con lo siguiente. Y esto, ya saben, muchos lo conocen. Lo he puesto bastantes veces y recurro en días como hoy a esta canción. Pero son también consentidos de muchos, tanto de Resistencia como de un servidor. Estoy hablando de Travis y esta que se llama Why Does Always Rain On Me, sonando Resistencia Radio. Nada pretencioso, música únicamente para disfrutar y que tenga mucho que ver con el día, que lo lleve más ameno, que nos conduzca entre las gotas y la mojada que te puedas dar allá afuera en días como hoy. Están escuchando Resistencia Radio, oídos brutalmente libres. Because Travis, Why Does It Always Rain On Me, sonando en Resistencia Radio. Y ahora, estos son los Red Hot Chili Peppers. Por ahí de el 2011 sacaban este álbum llamado I'm With You, y esta que se llama The Adventures of Rain Dance McGee, y se presta bastante bien para el día. Ustedes siguen escuchando Resistencia aquí en el Hostil Sorpresa Lluvioso. Lipstick, junkie, debunk, the all in one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go. Resistencia Radio. Los Red Hot Chili Peppers y esta que se llamó The Adventures of Rain Dance McGee, sonando en Resistencia Radio. Y de las últimas canciones que nos tocan poner por acá el día de hoy, los Peppers haciendo lo propio y contribuyendo a este hostil sorpresa, hostil lluvioso, con canciones que tienen que ver mucho con el clima, con la lluvia y con el estado de ánimo que presentan también, ¿no? Y que nos contagia. Ah, estamos a 5 minutos de irnos, sin más ni más. Aquí está Garbage. I'm only happy when it rains. Está Shirley Manson y compañía Garbage, Only Happy When It Rains, sonando en Resistencia Radio y dándole con esta canción, penúltima canción, salida a lo que fue este gran hostil que disfruté junto con todos ustedes, el hostil sorpresa de miércoles, ya que teníamos que redimirnos por, pues obviamente, tener varias ausencias, y si hay varias ausencias más adelante, pues tendrán que ver mucho con cuestiones de trabajo aquí en Resistencia, falta de tiempo, etcétera, etcétera. Pero si no está la hostilidad, pueden escuchar cualquiera de los programas, de los buenísimos programas que tenemos en la barra de programación, que en este momento les voy a decir cuáles son completito para que no se pierdan de cabo a rabo ningún detalle. Y obviamente ninguna de las voces que tenemos amablemente funcionando en nuestra parrilla semanal. Todos los lunes pueden escuchar La Vuelta al Mundo y Psicoevolución, programas quincenales alternados con Kirel y Daniel, me parece. estoy muy seguro. Perdón si me ando equivocando por ahí. Esto a las 7 de la noche. Para las 9, el nuevo horario que va a tener el artefacto. Difícil horario y lo hacemos más o menos. Vamos a ver, haciendo aviso. Seguramente Juanqui ya lo hizo el lunes y lo estará diciendo próximamente en los siguientes artefactos que tenga. Va a cambiar de horario a las 9 de la noche, comenzará y terminará por ahí de las 10 y media para que se vayan a dormir tranquilitos con beso en la frente de Juanqui y el artefacto. Para los martes está la hostilidad a la 1 de la tarde, si es que algo nos atraviesa. Acompañado de la hora del rock en español, la única clásica y nuestra querida hora del rock en español con puras y únicamente canciones de rock en español. A las 8 de la noche los martes está el Mamut, dos colmillos, un cuerpo regordete, Jordán y David hacen el Mamut. Para el miércoles, como el día de hoy, no está el Hostil, solamente fue una sorpresa. Pero a las 7 de la noche pueden escuchar Shuffle, el nuevo programa con Luis, de Generación con Pibel y... con Peter y Pavel a las 8 de la noche de Generación, la doble P aquí de Resistencia, y Oscilaciones a las 9 de la noche. Para el jueves está el tropicalísimo con Beto Carlock. Está el disco de la semana a las 4 de la tarde, que esta semana toca a Interpol, no se lo pierdan, mañana a las 4 de la tarde. Y cerramos con La Estructura del Infierno, el programa especializado en metal. Para el viernes está Dorsal, que no sé por qué no hicieron programa, no nos avisaron, no dijeron nada, están de vacaciones, no sabemos qué pasa con los Dorsales, pero esperamos que tengan programa para este viernes a las 5 de la tarde, programa especializado en cine. Está A Muerte Duele, con las chicas de A Muerte Duele, que tampoco hicieron programa, no sé por qué, a veces no me entero de todo, pero seguramente Jere tendrá toda esa información. Y el Solo en Viernes, que se dice, las malas lenguas dicen que, no le digan a nadie, pero creo que el locutor de Shuffle, Luisinho, va a hacer su debut en un Solo en Viernes, así que estén pendientes, Solo en Viernes a las 8 de la noche. Para el sábado está Espiral, que se nos fue de vacaciones, la chica Erika Rosete. Se fue de vacaciones muy merecidas, espero que esté divirtiendo, pero dejó respaldos para que pudiéramos escuchar el Espiral a las 12 de la tarde, a las 12 del día, sábados a las 12, Espiral, perdón, con Erika Rosete, que no sé quién va a estar en el banquillo en esta ocasión, pero estaremos escuchando a las 12 el Espiral. Flamingo Zen con Julio a las 2 de la tarde. La Vuelta al Mundo de la Repetición y Beat by the Queen con la reina, con la única reina desde Canadá para el mundo, como Los Ángeles Azules. Ella es Duchi y la reina del Beat, Beat by the Queen, programa especializado en videojuegos. Y cerrando el sábado a las 8 de la noche, sesiones BPM, programas quincenales, programas que pueden escuchar de manera quincenal. Cada uno de ellos, así que estén muy pendientes. Para el domingo únicamente tenemos bootlegs, las joyas perdidas y audios que solamente encontrarán en bootlegs a las 4 de la tarde. Pues ahí está, todo lo que viene o todo lo que está programado en Resistencia semana a semana, así es que no se pierdan detalle, no se pierdan ningún programa, y si se lo pierden también pueden consultar la sección de podcast, donde pues pueden consultar este y cualquier otro programa que se hayan perdido. Ahí lo pueden consultar en la sección de podcast, ahí están colgados todos y actualizados hasta el momento. Entonces pues no van a perder el detalle de cualquiera de los programas. Después de este mensaje y después de pues de esta verborrea que aventamos para esta misa semanal que ofrecemos a todos ustedes, yo me tengo que retirar. Muchas gracias por haber escuchado ese Hostil Sorpresa. Esperemos que haya sido el adecuado para que su tarde sea más llevadera, ¿no? No pensemos tanto en la lluvia, sino disfrutarla. Todo se vale. Bajemos los niveles de estrés y empecemos a vibrar alto. Vibrar alto, hermano. Que les sea leve, banda. Pórtense mal, cuídense bien. Yo fui Chaco, me pueden seguir en @ChacoAttack. Ese es mi Twitter oficial. Y recuerden, nueva cuenta, seguir todas las redes sociales de Resistencia, arroba ResistiMX para Twitter, diagonal Resistencia Radio para Facebook y Resistencia-Radio para Instagram. Ahí está. Nos vemos, productor. Que te sale, ve. Yo me voy con un clásico, clasicazazazo de Guns N' Roses, se llama November Rain. Y recuerden, recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao.